Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, a la presente emisión de Cultura el día de hoy, miércoles 10 de junio. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico nos acompaña el impecable Luis Erloyo, les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Hoy se levanta medida de reducción de jornada laboral en organismos públicos. Cultura. Concierto, Anita Tijoux y el grupo Rebeldías cantarán en Maracay, Maracaibo y Caracas. Asamblea Nacional, se llevó a cabo el primer encuentro para la reforma de ley del libro. En las tablas caraqueñas, este viernes iniciará gira de presentaciones la pieza dancística y teatral Aproximaciones Dislocadas. Conmemoración. Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá concierto en homenaje a Portugal. Concierto. Dúo de hip hop Rebeldías hará vibrar a Venezuela con líricas contra el modelo capitalista. Premio Nobel. Dered Walcott visitará Caracas a propósito del 12º Festival Mundial de Poesía. En regionales tenemos que literatura, Monte Ávila Editores presentará nuevos títulos en Filben Monagas. Séptimo Arte en Los Teques, primer festival de cine venezolano y latinoamericano, trae más de 60 proyecciones. Internacionales. Arte, la exhibición fotográfica y audiovisual Fidel es Fidel tuvo gran concurrencia en Brasil. Cultura al día. El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció que a partir de este miércoles se levanta la reducción de la jornada laboral en instancias del Estado. Aplicada desde finales de abril, indicó que la medida temporal contribuyó a disminuir la demanda de energía eléctrica originada por las altas temperaturas registradas en todo el país en ese momento. Debido a las elevadas temperaturas, el consumo de energía eléctrica, se ejecutaron acciones para mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional, como la reducción temporal de horarios de trabajo en la administración pública. Chacón además afirmó que no existe ninguna posibilidad técnica o meteorológica que afecte la generación del sistema del Bajo Caroní, al tiempo que reiteró el llamado a hacer un uso racional y eficiente de un recurso tan importante como la energía eléctrica. Cultura. Desde la Sala Manuelita Sanz del Teatro Bolívar en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó que ambos grupos se presentarán mañana jueves en el Complejo Cultural Ferial Jacinto de San Jacinto de Maracay, en el estado de Aragua. Esto se refiere a Rebeldías y a Anita Tijoux. Para nosotros tiene mucha significación el hecho de tener aquí, no dudamos en decirlo, a uno de los a dignos representantes de esas generaciones que lograron no solamente sobrevivir y superar la diáspora, sino expresarla luego de la manera con muchísima calidad, expresar sus ideales de rebeldía y de necesidad de cambio y de emancipación a través del arte, ¿no? Bueno, invitamos al pueblo de Venezuela a que asista a los conciertos. Hemos tratado de que compartan con una pequeña representación de lo mejor del talento venezolano. En Maracay y en Maracaibo, además, son presentaciones gratuitas. Y vamos a cerrar el día sábado a partir de las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Ahí los va a estar acompañando Enciclopedia. Y escuchaban fragmentos de la canción de Ana Tijoux. El día viernes 12 de junio se presentarán de forma gratuita a partir de las 8 de la noche en el casco histórico de Maracaibo. El día sábado 13 de junio cerrarán su gira de conciertos en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de las 7 de la noche. Y finalmente, el ministro Reinaldo Iturriz invitó al pueblo venezolano a disfrutar de estos conciertos. Fuimos invitados por la Asamblea Nacional como parte de una acción continua que a través de la Comisión de Cultura y Recreación ha organizado la Asamblea para ir armando. En otro orden de ideas, ayer en horas de la mañana se instaló en la Asamblea Nacional la mesa de trabajo encargada de la redacción de la nueva ley del Sistema Social del Libro y la Lectura. Esta reforma sustituirá al texto legal vigente de 1997. Cristian Valles, presidenta del CENAL, informó que en la próxima reunión está previsto acordar una definición metodológica para llegar a puntos de consenso que permitan avanzar en la redacción de la nueva ley y la formulación de los documentos base, que posteriormente serán sometidos a la consulta del país. Fuimos invitados por la Asamblea Nacional como parte de una acción continua que a través de la Comisión de Cultura y Recreación ha organizado la Asamblea para ir armando todo lo que es el cuerpo de leyes asociadas con la Ley Orgánica de Cultura que fue sancionada el año pasado por el presidente. Entre esas leyes está la Ley del Libro, que implica, digamos, no solamente la adecuación al nuevo marco constitucional, sino también al nuevo marco legal. Fuimos, digamos, invitados a participar varios entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y algunos agentes privados, la Cámara Venezolana del Libro en concreto. La Ley Orgánica de Cultura vigente desde noviembre del año 2014 fija un plazo de un año para la creación y aprobación de la Ley del Libro, entre otros textos complementarios. Son las 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Tras su exitosa gira por Latinoamérica, la pieza dancística y teatral Aproximaciones Dislocadas, Instalación Coreográfica, iniciará desde este viernes 12 y hasta el próximo domingo 21 de junio su temporada de presentaciones en el país, precisamente en la Sala Ríos de Teatro Caribe en la ciudad capital. El espectador está dentro del escenario y esto hace particular nuestro formato escénico, así lo destacó Talía Falconi, directora y coreógrafa de la trama. Es decir, que es una obra completamente inmersiva, donde el espectador está junto con el intérprete dentro de esta instalación, haciendo como un recorrido en el escenario, transitando a través de las acciones coreográficas y sonoras que se desenvuelven y se desarrollan a lo largo de la obra. Este montaje pues fue estrenado a finales del año pasado, del 2014, en Quito, y seguidamente ha sido, bueno, es una obra que fue seleccionada dentro de la programación de lo que se llama el Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Tuvimos una temporada durante el mes de enero, entonces estamos muy contentos de venir y presentarla aquí en Caracas, que es un estreno. Y creo que realmente es una experiencia bastante particular, singular, donde el espectador pues se va a ver confrontado a una sensibilidad y a un tipo de comunicación distinta a lo habitual. Es decir, digamos que el trabajo es muy sutil, muy delicado. Nosotros estuvimos trabajando a partir de la temática como de lo extraño, de ahí el nombre. La pieza dancística y teatral Aproximaciones Dislocadas, Instalación Coreográfica, presentará solo 6 funciones en Caracas los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de este mes, programado los días viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 y 30 de la tarde. Las entradas generales tienen un costo de 250 bolívares y pueden ser adquiridas en Río Teatro Caribe, ubicado en el edificio Adolfo Ernest de San Bernardino. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes 12 de junio y en conmemoración del Día de Portugal, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá un concierto en homenaje a las comunidades portuguesas que hacen vida en el país. Así lo dio a conocer Joshua dos Santos, director a cargo de este musical. Una pequeña gala portuguesa, también de alguna manera lo vamos a celebrar con música venezolana. El repertorio consta de 3 piezas, las 2 primeras son obras portuguesas del barroco, que se han tocado muy poco y que la idea era resaltarlas y darlas a conocer. Tenemos la Sinfonía para Cuerdas en Si bemol mayor de Carlos Seixas y tenemos el concierto número 3 para piano de João Domingo Bontempo, un hermoso concierto pero que se ha tocado muy poco, no se le ha hecho honor a esta música y bueno, vamos a tener como solista al gran pianista portugués Antonio Rosado, y para terminar haremos la fuga con Pajarillo de Aldemaro Romero. De tal manera pues que la invitación es para todas las personas. Para este concierto actuará como solista el pianista Antonio Rosado, quien ha interpretado en diversos escenarios internacionales obras de compositores como George Gershwin, Arbenz y Mozart, también Liszt. La sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en Caracas será el escenario de esta cita musical, prevista para el 6 a las 6 de la tarde. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Son las 12 minutos. Y el dúo de origen chileno, pero residenciados en el sur del Bronx, en Nueva York, Rebel Díaz, ya llegó a nuestro país y su hip hop con líricas contra y en resistencia al capitalismo, vibrarán en Maracay, Zulia y Caracas. En una gira que tendrá como escenario este sábado 13 de junio en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, Rodrigo Venegas, mejor conocido como Rod Star, manifestó su alegría de cantarle nuevamente a la tierra combatiente del comandante Hugo Chávez. Respetamos mucho lo que es el proceso de acá, aunque estamos lejos, hemos estado bien conectados con lo que es este proceso a través de lo que es nuestro trabajo político en el sur del Bronx. El comandante Chávez fue a nuestro barrio en el 2005, tuvimos el honor y el privilegio de poder haberlo recibido y poder haber conocido un gran hombre y un gran comandante y un revolucionario que para nosotros creemos que ahora Chávez somos todos. Y como decimos en otro tema, Work Like Chávez, él vino y mostró solidaridad entre pueblos pobres y nosotros estamos volviendo esa solidaridad, viniendo para acá y a contar nuestra historia, que son las historias de inmigración del primero 11 de septiembre en Chile. También sabemos más que mucha gente lo que es la CIA en Latinoamérica, lo que es el ataque en contra de procesos revolucionarios. Rebel Díaz junto a Ana Tijoux y el grupo venezolano de reggae Nubin Lacay deleitarán al pueblo aragüeño este jueves 11 de junio a las 7 de la noche en el Complejo Ferial de San Jacinto. Completamente gratuito es este concierto. Asimismo, la rapera chilena con el dúo de hip hop serán los invitados internacionales de la Ruta del Relámpago, a efectuarse el viernes 12 del presente mes a las 7 de la noche en el Paseo de las Ciencias del Casco Histórico de Maracaibo. Finalmente, su gira culminará en Caracas, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, con la banda venezolana Enciclopedia. Las entradas tienen un costo de 200 bolívares y ya están a la venta en las taquillas del teatro. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y el poeta caribeño Derek Walcott, premio Nobel de Literatura 1992, visitará Caracas a propósito del 12º Festival Mundial de Poesía que organiza la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y que tendrá lugar el 17 del 17 al 21 de junio. Así lo informó el presidente de esta institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, William Osuna, quien destacó que Walcott es uno de los 14 poetas internacionales invitados a esta fiesta de la palabra, que este año tendrá como lema: Sin poesía no hay mañana. El 17 comienza la gala inaugural, no se la pierdan, en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, a las 6 de la tarde. Esta participación avizora unas palabras de bienvenida que van a ser emitidas por el ministro Reinaldo Iturriza y por mi persona. Allí es donde comienza lo maravilloso, que es la fiesta de la palabra. Lo vamos a hacer en Amazonas, lo vamos a hacer en Yaracuy, lo vamos a hacer en Zulia, lo vamos a hacer en Mérida, Guárico y Sucre. ¿Con qué sentido? porque tenemos que incluir a todos los que conforman el ámbito cultural de este país. Pero también esto lo va a conformar una serie de actividades. Hay un espacio importantísimo que vamos a tomar, que es el casco central de Caracas. Tenemos invitado a un premio Nobel. Por primera vez confluye un premio Nobel de poesía en estas 12 ediciones del festival, que es el poeta Derek Walcott de Santa Lucía. No se pierdan verdaderamente esto que ahora comienza. Ozuna además agregó que Venezuela estará representada por más de 140 poetas y que en total están previstas 114 actividades que se desarrollarán en Distrito Capital, Amazonas, Yaracuy, Zulia, Mérida, Guárico y Sucre. Asimismo mencionó que los poetas homenajeados de este año son María Auxiliadora Álvarez, Iván Pérez Rossi y Ramón Querales. Son las 12:16 minutos. Regionales. Desde este miércoles 10 y hasta el sábado 13 de junio, Monte Ávila Editores presentará una oferta literaria de nuevos títulos en la undécima edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2015, que se llevará a cabo en el estado Monagas. Libros como Tetralogía del Petróleo, del creador venezolano César Rengifo, editado en conmemoración a los 100 años de su natalicio, Independencia, Soberanía y Justicia Social en el Pensamiento del Libertador Simón Bolívar, del historiador Vladimir Acosta, se exhibirán en el stand de esta editorial. Este último libro será presentado durante una actividad de la feria con la participación del profesor Alejandro Marcano a las 9 de la mañana en esta Filben, que se celebrará en las instalaciones de la Biblioteca Pública Dr. Julián Padrón en el Complejo Cultural de Maturín en el estado Monagas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde el 12 hasta el 28 de junio, 46 películas serán proyectadas en el primer Festival de Cine Venezolano y Latinoamericano de Los Teques. La cinta cinematográfica que podrá ser disfrutada en el auditorio del Hospital Victorino Santaella, así como también en el Ateneo de la capital mirandina. Son cintas que se podrán ver allí. La información fue suministrada este lunes por el alcalde del municipio Guaycaipuro en Los Teques, Francisco Garcés. Nosotros tenemos este primer festival que es el reconocimiento de todas las inquietudes, de todas las solicitudes de nuestra población, que en el marco de esa revolución cultural que ha hecho nuestro presidente Hugo Chávez y también nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros nos damos cita acá en la capital del estado Miranda para proyectar 46 películas que comprenden 33 películas venezolanas, 6 cortometrajes y películas realizadas acá en el municipio bolivariano de Guaycaipuro por gente de nuestro municipio, las cuales van a tener la oportunidad de exhibir sus trabajos acá en su municipio. Así como también la presentación de películas de 3 países de Latinoamérica. Nosotros tenemos estos 46 filmes. Vamos a tener proyecciones viernes, sábado y domingo. Los viernes y sábado y domingo acá en el Ateneo de Los Teques a partir de las 6 de la tarde y los viernes a las 5 de la tarde en el Hospital Victorino Santella en el auditorio y los sábados y domingo a las 3 de la tarde. Asimismo, Garcés también precisó que el Festival de Cine contará con la proyección de películas ecuatorianas, argentinas y bolivianas, donde también el pueblo venezolano podrá disfrutar del evento cinematográfico en sus propias comunidades. Son las 12:19 minutos. Internacionales. La exposición fotográfica y audiovisual Fidel es Fidel, del realizador Roberto Chile, tuvo gran aceptación del público brasileño durante su inauguración este jueves en Olinda, una ciudad ubicada en el norte de Brasil. Con esta muestra, Chile rinde homenaje a aquellos que retrataron la revolución en sus primeros años, como Alberto Korda, Raúl Corrales, Roberto Salas, Liborio Noval y Ernesto Fernández. En esta gala se reflejan los momentos memorables de la personalidad del comandante en jefe Fidel Castro. Las fotos serán exhibidas hasta el próximo 12 de junio en el marco de la celebración de la 22ª Convención Brasileña de Solidaridad con Cuba. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, como lo están escuchando, tenemos hoy a nuestro entrevistado acá en cabina, en vivo. El tema en cuestión es el encuentro, el libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. Nuestro invitado es Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, Sadi. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación para promover este encuentro que estamos organizando desde la Biblioteca Nacional de Venezuela. Este es un encuentro que tiene que ver, obviamente, con los libros, específicamente con el libro, la lectura y la escritura, que todo está en el libro, o a los últimos dos términos están implícitos en el libro, pero por separado tienen una gama, una gran cantidad de características que por sí solas implican muchísimas cosas. ¿Qué este encuentro va a atraerles a los espectadores, a la gente que participe allí? Bueno, principalmente la invitación a la participación en el encuentro para celebrar en conjunto los 182 aniversarios de la fundación de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Quisimos hacer este encuentro de el libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial, puesto que nosotros en la institución resguardamos el libro como un hecho patrimonial, constructor y garante de preservar la memoria histórica a través del material documental y no documental de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que se escribe acá, lo que se escribe en otros países, ¿no? Material venezolano, venezolanista, ¿no? Que se escribe también en otros países sobre Venezuela. Entonces, bueno, con este encuentro quisimos tener algunos ejes temáticos bien particulares o bien propios de la institución. Principalmente la lectura y la escritura como prácticas sociales. O sea, cómo entonces el sujeto se vincula a la lectura y a la escritura como prácticas sociales, entendiendo que nosotros estamos en el territorio nacional con 782 espacios de libro, de lectura, en salas de lectura, bibliotecas comunales, bibliotecas públicas centrales. Uno también de los ejes que para nosotros es súper importante discutir es la biblioteca pública como espacio para la inclusión, la formación de lectores y la democratización del libro y la lectura. Uh-huh. Nosotros creemos realmente que, bueno, que gracias a nuestro principal promotor de lectura, que nosotros llamamos así quizás muy, muy humildemente al comandante presidente Chávez, gracias a ese ímpetu todo el tiempo de apoyo a lo que es la lectura, la escritura, la promoción del libro, la animación a la lectura y también con una acertada política editorial del Estado, el libro debe estar en manos de todo el mundo. Entonces, el libro y la biblioteca pública entonces se convierte en ese agente que democratiza la información, que democratiza la lectura y la escritura. Sí, y hay una inquietud que la gente nos, particularmente a mí, pero también lo he escuchado, sobre todo en jóvenes. Los espacios bibliotecarios, hay gente que va joven porque de repente quizás va a investigar o porque tiene una obligación académica, ¿no? Del liceo, de la escuela, de la universidad. Pero probablemente no sea tan visitado de forma espontánea por ese público. ¿Este tema cómo se toca? Bueno, eso también puedo decir, quizás la palabra no sea la más adecuada, pero también es como un mito. Uh-huh. Porque mucha gente se acerca a la biblioteca, a la red de bibliotecas públicas, a la Biblioteca Nacional de Venezuela, a leer por placer. Sencillo por placer, quizás porque hay libros, hay documentos que no encontrarán en ningún otro lado más que en el caso de Biblioteca Nacional o en el caso de la red de bibliotecas públicas. Claro, pero estamos hablando del público juvenil. No, juvenil. Además que a nivel nacional nuestro personal en los espacios de bibliotecas públicas mantiene contacto directo con los jóvenes, puesto que hay diferentes programas de promoción de lectura. Uno dedicado a la población infantil, uno dedicado a la población juvenil y también dedicado a la tercera edad. Entonces, en esos espacios donde además la biblioteca se convierte en un epicentro uh-huh. del quehacer comunal, del quehacer cultural, uh-huh. las actividades de promoción de lectura a través de teatro, a través de cine, a través de títeres, a través del propio libro, es un sinfín de actividades que ofrecen nuestros promotores y que sin duda alguna atrae al joven a leer por placer. Quizás hay la visión de que ahora todo está en digital, de que uh-huh. ahora todo el muchacho lo lee por el celular o lo ve en las redes sociales. Eso es una manera de lectura. Claro. Ese es el libro digital es un formato, sí, o sea, solo exacto. un formato de libro, pero sigue siendo un libro. Claro, pero también te trae ciertas contraindicaciones que cansa muchísimo más la vista. Quizás también uno de estos temas que nosotros queremos tocar en el encuentro, justamente viene dado con cómo el joven se acerca, o el niño, el adulto, se acerca a la biblioteca, al espacio bibliotecario, para que se pueda convertir este también en un divulgador del pensamiento crítico de lo que es la creación universal a través de la literatura. Qué bien. Bueno, quiero insistir en el tema, pero no porque dude de lo que me acabas de decir, sino hay que entender que obviamente con todos estos artefactos, con todos estos avances, ya hay un público que lee de esta manera. Entonces, ¿cómo los recintos bibliotecarios están haciendo para quizás atraer aún más? Entendiendo que ya existe una población, pero hay otra que no. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Qué miras tendrían? Nosotros estamos no necesariamente en la biblioteca como el espacio custodio del libro, sino uh-huh. que también salimos a la calle a buscar el lector, a llevar. En este momento estamos visitando bases de misiones, nuevos urbanismos, comunas, abriendo espacios de lectura fuera incluso de lo que es el convencional recinto bibliotecario, que bueno, que quizás todo el mundo lo ve como el silencioso y aburrido espacio solamente para leer. Entonces, bueno, es ver cómo también nuestros trabajadores y trabajadoras del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional salen entonces a la calle con las diferentes comunidades organizadas a realizar diversas actividades, y este joven que de una u otra forma ve, o este niño o este adulto que de una u otra forma ve que esa actividad va a su casa directamente en su comunidad, se convierte en un asiduo visitante de lo que son los espacios de las bibliotecas públicas. Oye, qué bueno ese acercamiento. Partiría más o menos del dicho aquel popular de que si Mahoma no va a la montaña, exactamente, la montaña va a Mahoma. Oye, qué bien, qué muy buena iniciativa. Y ahora hablando particularmente de este encuentro, Osadi, ¿qué otras características tiene? Bueno, nosotros queremos convertir uh-huh. o retomar lo que en algún momento el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional estaba convirtiéndose en una escuela también de formación para docentes, para personas vinculadas con el área específica del libro, estudiantes de la Escuela de Archivología, Bibliotecología, que es bien importante ese acercamiento porque ellos son la generación de relevo uh-huh. que va a estar en los distintos espacios de las bibliotecas públicas, pero también de los entes privados que tienen archivo, de los entes privados que tienen también biblioteca, de instituciones del Estado que manejan información, porque este programa, este encuentro, también está pensado en que nosotros manejamos en conjunto con la misión Alma Mater, el Ministerio de Educación, uh-huh. Ciencia y Educación Universitaria, en una alianza, digamos que casi que perfecta, con la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, un programa de formación, un PNF que funciona en Biblioteca Nacional en Ciencias de la Información. Qué entonces, bien. ¿Cómo nuestro trabajador se está formando quizás con un criterio mucho más amplio en lo que refiere no solo a la bibliotecología, no solo a la archivología, sino también a lo que es la promoción de lectura, a lo que es el hecho museológico, patrimonial, en Ciencias de la Información de manera global? Entonces, este encuentro, pudimos tener una articulación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al cual debemos agradecerle bastante, porque a través del Instituto Pedagógico de Caracas y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, uh-huh. son quienes en conjunto con el Instituto de Biblioteca Nacional vamos a certificar este evento. Quiere decir entonces que la Universidad Politécnica, la Universidad Pedagógica, uh-huh, en conjunto con nosotros, su núcleo de investigación, revisamos el temario, revisamos los ejes que deberíamos estar discutiendo en este momento en materia de libro, de la lectura, de la escritura, sobre todo un núcleo de investigación tan respetado en el país como es el núcleo, el IBILAC, el núcleo de investigaciones Andrés Bello del Pedagógico de Caracas. Oye, qué bien todas esas iniciativas que se están escuchando. ¿Sabe? Y las últimas Filben han demostrado que la gente en Venezuela, y bueno, por supuesto tú lo acabas de mencionar ahorita, gracias en muy gran medida, no quisiera pecar de darle todos los créditos, pero por supuesto que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías fue el gran artífice, pero aún él haciendo todo lo que hacía, ha podido quizás no tener éxito, o un éxito ahí mediano, ¿no? O solamente en un sector de la población, pero las Filben han demostrado que el libro se ha convertido en un objeto acompañante del venezolano. Entonces, ¿cómo ahora te traspolo la pregunta? Filben, estos eventos han tenido sumamente éxito en todo el país. La Biblioteca Nacional está articulada. ¿Cómo ve esto? Porque esa vocación que la gente tiene por adquirir libros, por supuesto que en la biblioteca debe haber también una inquietud. Nosotros, siendo un solo ministerio, uh-huh, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, participamos activamente en la programación Filben a nivel nacional. ¿Ustedes tienen un stand? De hecho, bueno, tuvimos ahora en Filben Capítulo Caracas, estuvimos en el pabellón infantil con un rincón de lectura complementando todas las actividades que se hacían allí, además de que nuestros investigadores y nuestros trabajadores que han desarrollado en el paso del tiempo algunos temas bien puntuales referente al libro, la lectura y la escritura, participaron en los espacios de discusión, en los espacios de foro, en los espacios académicos. Eso. Que tenía Filben. Y además, ahora justo en Monagas, que es la Filben, que está Monagas, Capítulo, sí, Monagas, uh-huh, es en una biblioteca pública, porque definitivamente el libro en los estados no está alejado. Es en ese complejo cultural de Monagas donde funciona la biblioteca pública, y la Biblioteca Nacional o las bibliotecas públicas no están alejados de Filben, todo lo contrario, porque incluso nuestros promotores de lecturas de la red de bibliotecas públicas participan activamente en conjunto con los gabinetes culturales de los estados de la organización de la feria y de las actividades de promoción, porque la Filben no se queda solo en la venta de libros. También tiene que ver con discusión, tiene que ver con formación, tiene que ver con promoción. O sea, un sinfín de actividades que la biblioteca pública, la red de bibliotecas públicas a nivel nacional, se involucra de manera directa. Qué bien. Oye, Isadi, y creo que la pregunta es pertinente precisamente para ti. ¿Cuántas bibliotecas están todavía por crearse? ¿Cuántas tenemos? No sé si tenemos en este momento, no, bueno, por crear quisiéramos como crear mucho, ese número sí sería como muy difícil decirlo. No, pero bueno, quizás decirlo. Si hay algo que esté ya próximo. Estamos creando, uh-huh, en algunos espacios de la ciudad. Tenemos uno en este momento con la comuna El Panal 2021, uh-huh, en conjunto con el colectivo Alexis Vive, en el 23 de enero, una sala de pensamiento crítico Hugo Chávez, que es una sala donde tenemos material, historia, filosofía, economía política, un poco estudios culturales latinoamericanos, realidad venezolana, latinoamericana, un poco para entender este proceso en el cual estamos. Y abrimos una sala similar en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez, acá en la esquina del Conde, y estamos en conversaciones, no tiene fecha como de, uh-huh, inauguración, de abrir un espacio en el estado Guárico, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra, uh-huh, para abrir un espacio de lectura mucho más especializado con campesinos y campesinas que nos están... Nos escribieron los compañeros del estado Guárico con el movimiento campesino para hacer bibliotecas que fomenten la lectura en las comunidades campesinas. Entonces, bueno, eso es más, oye, o menos los proyectos que no es solamente en las ahora. Ciudades, no es solamente en las urbes. Oye, eso está sumamente bien. De hecho, una de las próximas preguntas era hacia eso. Ya nos tenemos que ir. Entonces, como casi que me contestaste la pregunta que te iba a hacer, yo les voy a dar una idea. No sé si puede ser conveniente crear bibliotecas en terminales y sitios donde la gente tiene que esperar mucho tiempo, terminales de autobuses, terminales aéreos. Yo creo que allí la gente necesita y tendría un acercamiento más con el libro, puesto que le ayudaría mucho en la espera. Bueno, estudiaremos la idea. Sadi, muchísimas gracias por haberte acercado acá personalmente. Les deseamos éxito en esta actividad. Y por supuesto, aquí estamos abiertos y totalmente contentos con que lleguen ustedes con estas nuevas noticias, valga la repetición. Muchísimas gracias. Entonces los esperamos del 8, 9 y 10 de julio en el primer encuentro de la lectura, la escritura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. ¿Dónde? Biblioteca Nacional de Venezuela, Sala Juan Bautista Plaza. Muy bien, mucho éxito y felicitaciones a todo el equipo. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros terminamos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje, Cinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, en un principio, estuvo el señor Luyer Loyo, ahora lo hace Iván MacGregor. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Se escucha un grito en el cielo, los santos están anunciando, los tambores de Cuyagua son los que vienen sonando. Me llaman Esteban Borre, vengo a cantar otra vez, quiero que bailen tambor con la cintura en los pies. Sale el sol, suena un tambor. Por lo América entera. así es que suena, tambor, así se escucha, un tambor, para que bailen, un tambor, también lo gocen, un tambor, vengan cantando, un tambor, que está escuchando, un tambor. En Alba Ciudad, las 12:41. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sabadí papá, sabadí papá. La distancia y tú me están enamorando. No me debo apresurar, pero no sé lo que me está pasando. Tus llamadas telefónicas, tus emails y tus fotos que me envías cada día son el consuelo de un corazón que por ti está clamando. A pesar de la distancia que nos separa, tu voz y mi voz de amor se derraman. Solo el hilo telefónico es el testigo del éxtasis de amor que hay en nuestra cana. Si me llamas otra vez me sentiría mejor. Te diría que te quiero, que eres todo mi amor. ¿Qué cosa tiene la vida? La distancia y tú. Si mi voz de amor se derrama, solo el hilo telefónico es el testigo del éxtasis de amor que hay en nuestras ganas. Si me llamas otra vez me sentiría mejor. Te diría que te quiero, que eres todo mi amor. ¿Qué cosa tiene la vida? La distancia y tú. Alba Ciudad, las 12:45.

Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 53 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise myself I'm a see and live it and be it, so we I know my people feel it, just thinking we could live it. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise my seeds, they gon' see and live it and breathe it, so we How we gon' paint a picture of the promised land? A place we all could enjoy, live well and relax. No more worries about your bills and the stress of the gig. Let's envision and create how we supposed to live. This is our task, no choice, we under attack. Them boys shoot at our backs, one voice responding to that. More marches I'm a part of, next one I'm screaming harder. Inspired by the martyrs, stay running, it's upon us. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise myself I'ma see and live it and be it, so we I know my people feel it, just think if we could live it. Otro mundo posible, estamos juntando a miles. Promise my seeds, they gon' see and live it and breathe it, so we Wolves flashing, blue light there, they can see the action. Two block down, still get it cracking. Ain't no snitching, why you asking? Boulevard dreams of the Logan Mansion. Don't just wear that for the fashion. Get involved, take some action. Dame cuerda, loco, tengo tiempo. Tengo miedo, loco, nunca eso. Presto un peso para el proceso. I need chavos for my lecture. Background check and my name don't match. Leave no trail, so I carry cash. Chocolate through the underpass. Underground, but rising fast. Otro mundo es posible, estamos juntando a miles. Promise myself I'ma see and live it and be it, so we I know my people feel it, just think if we could live it. Otro mundo es posible, estamos juntando a miles. Promise my seeds, they gon' see and live it and breathe it, so we En Alba Ciudad, las 12 y 56 minutos. El futuro se conjuga soñando. El futuro no se deja prender. El futuro ya llegó. El futuro siempre está preguntando. La respuesta la tenemos. La tendremos tú y yo. El pasado tiene algunos errores. El futuro los podría arreglar. El futuro existe y acaba de empezar. El presente es un bote sin remos. El futuro es una nave espacial. Ni ley ni gravedad. El futuro está llamando a tu puerta. Ábrela sin miedo. Algo bueno nos traerá. El futuro es como un niño que aprende y un abuelo que no sabe olvidar. Adiós, y vamos a empezar a caminar porque el pasado ya se fue. Siempre puede ser mejor. Adiós. pasado una ventana en el mar. El pasado ya pasó, el presente ya se está despidiendo. El presente no se atreve a decir qué pasará. El futuro no se tira a la suerte. Ya no queda tiempo, el pasado ya pasó. El pasado ya pasó. Adiós, y vamos a empezar a caminar, porque el pasado ya se fue. Adiós, la historia está pariendo un corazón y otra vez muere de dolor. Adiós, y deja de llorar, porque el futuro siempre puede ser mejor. En Alba Ciudad, la una en punto. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.